pa' cuál tú no me respondes, pa' cuál yo sé que te llama, si no te ha cambiado el nombre. A la Tulibamba, a la Bamba, oh, la voz clarita pa' cuál la tengo yo. Pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom. Esto y me lo vas a parar, bam, man. Bam, bam, con mamá, ñañarica de mi yo. Se casa la rumba con el guaguanco.